Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Fue una producción del teclista George Duke para el saxo Everett Harp. Common Ground. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. Ante una colección elaborada para Blue Note Records por Bob Belden. James Robert Belden, una estrella americana, un gran saxofonista, también compositor y arreglista que nació en Evanston, en Illinois, pero que se crió en Carolina del Sur. Además, uno de sus primeros maestros fue Lou Marini, uno de los grandes músicos que formó parte de bandas legendarias tan importantes como Buddy Rich, Big Band o los míticos Blood, Sweat and Tears. Bob Belden con su Tapestry y 12 canciones deliciosas como esta, elaboradas I Feel the Earth Move por Carole King desde la costa este. Ella es Kevin Leto. Whenever your heart wants to sing. Música elaborada por Yutaka Yokokura, un japonés que arribó a Los Ángeles hace ya muchos años. Grabó 3 discos en la costa oeste y nunca más supimos de él. I do suspect you know exactly how I feel. Esta mujer es una delicia. Escúchenla, por favor. Should I confess my secret fantasy reveal? Tell me if you're happy. Desde 1991, Whenever Your Heart Wants to Sing. Música del Yutaka Yokokura. ¿Por qué no recordarlo en este momento? The look of your face. El aspecto, la mirada en tu cara. Nació en Tokio un gran artista, excelente compositor, seducido por grandes audiencias y los grandes estudios de grabación del mundo. By a sea of a moon, the stars come to play. Maravillosa música la de Yutaka Yokokura, ¿eh? Un gran pianista, teclista, manejando estupendamente los sintetizadores, construyendo sus propias canciones, por ejemplo la que estábamos escuchando con Kevin Leto, Whenever Your Heart Wants to Sing, hace un momento. Yutaka Yokokura, japonés, un músico que grabó en su país Love Light en 1981 y una breve serie de álbumes recién llegado, pues, 7 años después a los Estados Unidos. Yutaka en el 88, Race Asia en 1990 y el último que conocimos de él se publicó en 1993. Se llamó Another Sun. Esto es música. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado y con 4Play en Between the Sheets dentro de un instante, no sin antes recalar una vez más en esa vieja producción de George Duke para el saxofonista Everett Harp. Come on ground. Esta es la quinta de las piezas. Stay with me. Quédate conmigo. Está otro de los super saxofonistas norteamericanos de poco más de 50 años, Everett Harp, que nació en Houston, en Texas, experto en el blues, el jazz, el gospel. Ha grabado en grandes compañías discográficas como es el caso de Blue Note y Capitol Records. Un gran músico. Empezó con 2 años al piano, a los 4 ya tocaba el saxofón y con el paso de los años ha sabido construir discos absolutamente imprescindibles para los melómanos que adoran profundamente este tipo de música. Escuchen esto. Estamos situándonos entre las sábanas. Four Play. Llegan desde Los Ángeles. Este fue uno de los primeros éxitos de la banda. Chaka Khan aparece como invitado en las voces. Esto sí que es música. RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Candy Shades, una extraordinaria versión de los Four Play, un grupo mítico que además sigue en activo, aunque también es cierto que han ido cambiando con los años de guitarrista. El primero, Lir Tenua. Larry Carlton llegó después. Los dos, los músicos, alguna vez lo hemos contado, que comenzaban con un mismo modelo de guitarra, ambos nacidos en Los Ángeles, una Gibson 335. Y Jack Loeb, desde Nueva York, otro de los brillantes guitarristas que forman parte del pasado, del presente y probablemente del futuro de Four Play. Estamos ante esta revisión que procuraban Bob James, Nathan East, Harvey Mason y Lir Tenura entonces, de un clásico de Isley Brothers que lanzaban este, Between the Sheet, entre las sábanas, en el disco The Real Deal, hace ya muchos años, como invitada Chaka Khan. Manfredo Fest al piano. Esta es su visión de Desafinado. Aproximándonos al trópico aquí y ahora. Thank you. maravilloso sonido, desafinado. Bossa Nova, cosa nueva. Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim la construyó junto a Newton Mendoza hace mucho tiempo. Hay muchas versiones distintas. La recuperaba, por ejemplo, Joao Gilberto, Earl Halper, en el año 1962, el mismo año Coleman Hawkins, pero una de las más brillantes y más conocidas fue la que realizaron Stan Getz y Charlie Byrd, que fue uno de los grandes éxitos de 1962. En música que era una crítica de Tom Jobim hacia la gente que pensaba que la bossa nova era sonido, estructura, canción, música, ritmo, para cantantes desafinados precisamente. Versión de Georgie Porgy. Tema de David Page para Toto. Él es Louis Shelton. Extraordinaria esta versión de Louis Shelton en torno a este clásico de David Page, que fue lanzado en el álbum de debut de presentación de la superbanda Toto en 1978, uno de los sencillos que además estuvo incluido en la lista del Hot 100, eso sí, no en el número uno, en una posición mucho más modesta, en el top 48 de las listas norteamericanas. La voz, la de Steve Lukather, que también era el guitarrista de la banda. Sheryl Lynn haciendo segundas voces en los coros femeninos, una canción extraordinaria, de la que también se han hecho varias versiones. Ya saben que esto es El País de los Sueños, en antena, aquí en RAI, Radio Andalucía, información. Después de muchos años de ausencia, los Earth, Wind & Fire decidían lanzar nuevo disco y lo hacían en septiembre de 2013. Recuperaban algunas canciones clásicas y algunos temas completamente nuevos. Giddy Lights es uno de ellos. Your soul senses clear, insights light up your dreams, see the symbols to know the plan. If you breathe in the love, you become one of us. If you draw from the root, you blossom the truth. Don't fly, don't breathe, we'll be right back. sólido Earth, Wind and Fire. Yellow Lights, uno de los nuevos temas para esa superbanda que arrancó su vida hace más de 40 años en Chicago, en Illinois. Es cool de semana. Lo que estamos escuchando se llama Moonlighting y procede exactamente de 1997. Feel fun. Ledesma desde Filipinas. Y al final de una nueva hora en la producción de RAI Radio Andalucía Información, ahora en el País de los Sueños, Every Moment, con Randy Villers. Así concluimos ahora.